Andarina, Radio Bocina FM, ambulante y comunitaria, tejiendo puentes de diálogo. Emisiones. Soy campesino de Ojota, coplero y trabajador. Pecaru matentarareta, yeshiri sapirruba, yehae comunicadora. Oye, era jacabi, va era tenón de tentarareta. Yesoropay tuicha, peyapusaca, ñerenduca, andarina. Muy buenas tardes a todas quienes se conectan a la señal liberada de Radio Andarina Ambulante Comunitaria, liberando su sexta transmisión acá por Radio Santa Cruz en el programa A Media Tarde. Este espacio que lo hemos pensado para poder compartir el paso de nuestra radio ambulante por las comunidades del Chaco Guaraní, hoy queremos continuar compartiendo ecos de la Guaraní. Ellos cultivan el trigo para... Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Andarina. Hola, Lucía. Bienvenidos a esta nueva transmisión desde Pananti, que está al pie de la Guaragüe, aquí en el municipio de Yacuiba. Hoy vamos a compartirles la movilización, las acciones que ha determinado las comunidades de Pananti, Guaraní y Pananti, del Movimiento Sin Tierra, que está también muy cerca de la comunidad Pananti, donde están las familias guaraníes, y que se han movilizado para exigir la participación y el control social de la represa Pananti. Así es, Lucía, recuerdo que cuando llegamos se sentía bastante el ambiente de movimiento, de volquetas, de trabajadores de la empresa constructora El Ceibo, que es la encargada de ejecutar este proyecto de construcción de la presa Pananti en Yacuiba, que está en el departamento de Tarija. Una presa que tendría 36 metros de altura, emplazada en la quebrada Pananti, que cuenta con una capacidad de almacenamiento de 1.500 millones de metros cúbicos, el mismo que garantizará 450 hectáreas bajo riego óptimo permanente durante todo el año, mejorando la economía de 132 familias de la región del Gran Chaco en el departamento de Tarija, según nos dice la página del gobierno regional del Gran Chaco. La inversión de esta presa sería de más de 90 millones, que sería financiado con recursos provenientes del contrato de préstamo de la Cooperación Andina de Fomento CAF con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y además con el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco. Ellos cultivan la tierra con gran paciencia y mucho amor, cantando lindas tonadas el campesino madrugador. Así es, Isapi, contar acá a nuestras radioescuchas cómo fue que nosotras nos encontramos con esta comunidad movilizada frente a esta represa. El día que nosotras llegamos a Pananti, justamente estaba instalada una asamblea comunal en la que participaba la comunidad de Pananti APG, como la comunidad de Pananti MST, que articuladas y organizadas para hacer un seguimiento al control de esta obra, se encontraban reunidas con la Capitanía Zonal para poder transparentar el proceso de seguimiento que estaba teniendo y los problemas que estaban enfrentando en ello, ¿no? Creo que es importante también decir que esta presa es un deseo que nacía de las comunidades porque garantizaría el acceso al agua para la producción agrícola principalmente. Entonces vamos a escuchar en voz de los propios comunarios de Pananti por qué quieren esta represa y qué significa para ellas y ellos. Nuestras autoridades, ¿no?, ya anteriores hicieron este proyecto para mejorar, más que todo, ¿no?, para mejorar el sistema de vida, porque usted sabe que aquí en el Chaco solamente hacemos una sola siembra. Viviendo este proyectito de la presa, íbamos a sembrar, qué sé yo, años redondos, si es posible, ¿no? marzo de este año, del 9 de marzo se ha ejecutado la obra. Chompa todo lo que tienen, potrero, hectáreas, 2 hectáreas para siembra. Aquí sembramos de todo, pues, sí, hasta la roda acá. Cualquier cosa da, sino que cuando hay agua, pues si no hay agua, no. 2, 3 vertientes ahí arriba después de la presa, de ahí sale pues, agua, cantidad. Yo creo que eso lo irán a perforar un poquito para que saque y sale y acumule el agua. Y bueno, lo que nosotras queremos compartir en este espacio es la lucha y la victoria que ha tenido las comunidades de Panantí, APG y MST en el control social y fiscal a un proyecto que ellos mismos deseaban y han impulsado, que es la construcción de esta presa. Y el proceso que han tenido para exigir que se socialice la información del proyecto, los informes técnicos para poder hacer un seguimiento real con el comité encargado de ello, y que no ha tenido una respuesta adecuada ni de la empresa ni de las instituciones de gobernación encargadas de ello, y lo que ha llevado a desplegar un montón de estrategias para poder garantizar este derecho, que es lo que pasa con la construcción de obras en su territorio. Hemos recuperado la memoria de cómo se ido tejiendo. Lo que nosotros queremos, ¿no? Es que se nos haga una buena construcción. Los empresarios y también los, a veces son un poco atrevidos. Uno, la verdad, no es estudiado, entonces eso, a eso ellos se basan, que uno es analfabeto y quieren hacer la suya. Ese motivo fue que nosotros hicimos un comité que nosotros hemos formado, es para que se haga el seguimiento a la construcción de la presa, que estemos ahí, qué sé yo, si es posible, día por medio, 2 días, verificando cómo se está construyendo la presa. El temor de nosotros es que se nos haga una mala construcción. Usted sabe muy bien que las empresas, para ahorrar, no utilizar lo que está, digamos, destinado a esa construcción. Sabemos que las empresas son así, incluso en una obra pequeña que hace un albañil. Por ejemplo, si tiene que poner 4 bolsas de cemento, ¿qué hace? Le pone 2. Ya entonces ahí, ese control nosotros queremos hacer. ¿Para qué? Para que el día de mañana no tengamos problemas. Es una presa muy, muy grande y también peligrosa. Yo siempre trabajo con obra civil, conozco esos sistemas que se lo modifican, el presupuesto. Un ejemplo le doy, yo digo en la especificación técnica dice fierro del 12 y ellos, si nosotros no tenemos documentación, como si nadie pide esos requisitos como beneficiario, lo pueden cambiar, pero lo pueden meter fierro del 10 y cuántos millones se va ahí, porque es harto fierro que entra ahí. Después ya no entró y como yo mi persona está todo el día por medio allá, entonces ya la obra ya no están haciendo como estaban haciendo, porque más antes estaban haciendo como ya los mismos compañeros han sacado fotos y ponían palos en vez de piedras, no sé, esa ha sido la observación, en la rosca donde van las piedras, ¿no ves? En cambio ahora ya va piedra zarandeada, un módulo, ya todo bien, ya bien hecho están haciendo. Luego, por dicha, ustedes bloquean. El tema del bloqueo ha sido porque no nos facilitaban unos documentos que nosotros sí o sí queríamos para que nosotros hagamos el seguimiento. Usted sabe que sin documentos en mano no podemos ir a decir con qué se tiene que construir esa presa. Entonces ese documento no nos facilitaban ni la gobernación ni tampoco la empresa. estuvimos andando algo de casi 2 meses en ese afán de que nos entregue ese documento. Y no nos daban, y no nos daban, nos mandaban a la gobernación, de la gobernación nos mandaban a la empresa, y así nos tenían durante 1 mes entero andamos. Por eso fue el enojo. Usted sabe que salimos de aquí del campo, es con plata a la ciudad. Entonces tomamos esa decisión de bloquear, ¿ves? Ese bloqueo fue de mediodía para que nos entreguen esos documentos, que eran muy importantes para que nosotros podamos fiscalizar nuestro proyecto. Se logró obtener esos documentos. No hemos acotado, ¿no? No hemos acotado para qué, para que podamos contratarnos un ingeniero civil. ¿Por qué? ¿Qué hacían los ingenieros? Nosotros íbamos así a preguntar y ellos querían que nosotros le tengamos que responder técnicamente. Se ha contratado un ingeniero civil, pero aportando todo de la comunidad. Las acciones que tomaron las comunidades de Pananti nos ponen en contexto mencionar el derecho al acceso a la información y al control social que está garantizado por la Constitución Política del Estado, por ejemplo, en su artículo 21, donde dice que todos los bolivianos y bolivianas tenemos derecho a acceder a información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente de manera individual o colectiva. El acceso a la información es un derecho fundamental que permite conocer el manejo de la gestión pública, el destino y el uso de sus recursos, constituyéndose un instrumento de participación ciudadana y control social. Y Lucía, recordar que tenemos la ley número 341 de participación y control social, que fortalece las formas de participación en la formulación, seguimiento, la ejecución y evaluación de políticas públicas desde los sectores sociales, sindicatos organizados, juntas vecinales y naciones y pueblos indígenas originarios, campesinos y comunidades interculturales y afrobolivianas. El trabajo y los recursos que están bajo responsabilidad de las y los servidores públicos son de todas y todos los bolivianos. Gracias al control social podemos pedirles cuentas y verificar que se esté trabajando con transparencia. Participar, proponer y vigilar que todo sea transparente, eso es control social. Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Más claro, transparente. Y blindados por este campo normativo que nos comparte CISAPI, es importante decir que lo que finalmente ha garantizado el acceso a esa información que se supone es acceso público ha sido la movilización de estas comunidades, ¿no? La movilización, la organización, pero además el continuo seguimiento a este proceso. Un seguimiento que además está siendo organizado y tiene muchas capas, que se activa, por ejemplo, con un comité que continuamente está haciendo seguimiento, pero también con la instalación de asambleas que se llaman para esclarecer ciertos puntos que no estarían ejecutándose de manera adecuada. Un caso muy especial fue la que nosotras acompañamos, que fue una asamblea que se desarrolló en la escuelita de Pananti APG, con la participación de autoridades, de la gente de la gobernación, de la empresa y de ambas comunidades. Radio Andarina fue invitada a participar, a transmitir esta asamblea, así que les compartimos un poco de lo que fue. Nosotros siempre resguardando la seguridad, el respeto hacia nuestros hermanos y sobre todo, ¿no? Si bien es una obra muy importante para estas dos comunidades, pero también se la debe ejecutar de buena manera, tal como dice o manda el estudio, ¿no? Entonces, yo creo que hoy estamos para aclarar esa situación. Hay voluntad de poder darle solución y que continúe el proyecto para bien de estas dos comunidades, ¿no? Nosotros, vuelvo a reiterar, todo lo que tenga que ver con el maltrato a nuestros pueblos, a nuestras comunidades, nosotros siempre vamos a estar al frente porque para eso somos representantes, para proteger, para hacer respetar los derechos. ya pasó la época de discriminación, de maltrato, de todo. Entonces ya no estamos en esa época. Y creo, y yo valoro mucho a las autoridades, que ahora hay un respeto único hacia nuestra familia, hacia nuestro pueblo. Yo de ninguna manera voy a permitir que ninguna empresa, aquí o donde sea, venga y dé un trato discriminatorio a nuestros hermanos. Así que yo creo que toda obra es para fortalecer a la comunidad, ¿no? Y de ninguna manera tener que pasar todo lo que ellos nos han informado. No es un tema de que yo me estoy inventando, es una preocupación de la comunidad, y son dos comunidades, no solo el APG, es una comunidad del APG y una comunidad del MST, que han hecho llegar sus quejas, sus denuncias, y creo que hoy estamos para solucionar. Sí, teníamos bueno, el tema de documentaciones que recién nos hicieron llegar, y esa era la preocupación que nosotros estábamos pasando. Esto ya viene pasando de mucho tiempo, ¿no? Esto no es un mes ni de dos meses, casi cuatro meses. Y recién nos entregaron y tuvimos que hacer, tuvimos que bloquear, tuvimos que tomar medidas, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos el proyecto ya se está trabajando, se está construyendo, y nosotros no tenemos con qué hacer seguimiento a este trabajo. Y qué hacíamos, íbamos a un lado a otro lado y ningún lado nos daban respuesta. Así que de ese motivo nosotros hicimos ese bloqueo y también pusimos en conocimiento a nuestra Turubicha Zonal por el tema que no sabíamos más dónde recurrir, dónde ir para que nos ayude a obtener estos documentos. Ahora recién lo tenemos y también ahí estamos viendo muchas cosas que digamos, está mal, ¿no? Así que por eso hemos hecho esta invitación a las autoridades. También hay el tema en el documento, también estamos viendo un montón de ítems que también no están aquí presentes, no se los ve a esas personas, digamos, que son profesionales. También tenemos ese problema y mire, nosotros aquí tenemos que estar aportando para tener un ingeniero civil, y en el ítem tenemos ese ingeniero. También el tema del trato de los ingenieros, son un poquito con nombre y apellido. Aquí es don Víctor, ingeniero Víctor Orozco, este es muy malo, hacia la autoridad no hay respeto. Hacia los mismos trabajadores también. De mi parte, el tema camino, compañeros de la empresa, tiene que hacerse limpiado, dice, hasta el badén, digamos, ¿no? Y si yo quisiera que me lo ensanchen, limpiado, dice, ¿no? También el tema de regado con la cisterna, un poquito más tiene que regar el camino, porque es que el camino es polvo para los compañeros que día a día están contaminados con el polvo, ¿no? Y sí que me están reclamando. En función a esa documentación que ellos tienen, ya se ha podido observar o tener ciertas observaciones de que no se está cumpliendo o no se está ejecutando el proyecto tal como especifica el proyecto, ¿no? Entonces ellos tienen esa preocupación de que tal vez no se está haciendo una buena base de proyecto y que a futuro eso pueda tener consecuencias. Y el punto 3, hay problemas aquí, el tema de agua. La gente está tomando agua turbia. Nuestros niños aquí sufren de dolor de estómago, todo porque están consumiendo esa agua turbia. Y nuestros abuelos igual, porque ellos ya son sensibles. Entonces, desde el inicio se debería tomar en cuenta el tema del agua. Iniciamos la obra, pero no tenemos que tener cuidado de que no podamos dañarle, perjudicarle a la comunidad en su consumo y qué sé yo. Dentro de esos digital, que es el CD que nos ha dado, ya hemos pillado unos dos o tres así en regularidad, ¿no? Pero hay quien nos decía, vos no sabes técnicamente, me decía el ingeniero, pero claro, yo estoy hasta quinto básico, pero si ellos son estudiosos, entonces ellos no tienen que tratar, digamos, este se hace así, esto, entonces ahí uno se entiende, ¿no? Que era sencillito, pero eso es el más preocupante que yo tenía. Entonces, yo lo voy a pedir siempre de que si vamos a revisar este, ya tenemos un ingeniero civil de aquí del lugar, entonces con eso vamos a revisar. Entonces, si hay algún inconveniente, yo lo voy a pedir tanto al supervisor, también a la empresa, entonces que nos indique dónde, tanto a la gobernación, y así para que no tengamos ese problema, ¿no? Yo desde primero yo siempre he dicho de que hagamos una cosa buena y así para no tener inconvenientes que hemos tenido, ¿no? Otro día. Ahora es lo que hemos visto en físico, en la obra, digamos, yo tengo que ser bien claro, y ellos se quedan a trabajar en la noche. Entonces, esa noche nosotros a las 3 de la mañana hemos ido a bloquear ahí, entonces al día ahí ya no hemos dejado de entrar ni uno, pues, entonces en la noche han trabajado y se han venido para así. Entonces, ahí hemos ido a verificar unos cuantos comisionados el día siguiente. Entonces ahí había troncos al medio de la piedra, así troncos, entonces ese era nuestro reclamo, ¿no? Entonces, ese tronco, entonces se va a meter troncos y todo así en medio de piedras, entonces el tronco, ustedes saben, se cubre, entonces va a quedar un hueco así, entonces ya cuando viene la agua, eso, entonces ya nuestro, dificultad es que no está haciéndose bien, ¿no? Ese era nuestro reclamo. Yo rogaría a las autoridades y cualquier información que se nos brinde, ¿no? Porque la información pedimos por el beneficio para nosotros, ¿no? Porque pensamos en nuestros hijos, la presa se está haciendo a nuestra cabecera de nuestras comunidades. Si algo logra pasar y los afectados somos los comunitarios, tanto esa es la preocupación de nosotros, ¿no? El miedo que tenemos nosotros que la presa se construya de la mejor manera que para nuestros nietos, para bisnietos, que sea beneficio para ellos. Una vez que el Comité de Control y Vigilancia de la comunidad de Pananti MST y Pananti Guaraní tuvieron la documentación, pudieron analizarla y con esa documentación hoy están haciendo seguimiento a la construcción de la represa y también a nuevas acciones que están tomando para reconstruir su sistema de agua que fue afectado por la construcción de la represa. Bueno, estamos acá para la Radio Andarina 91.1 bajando de la inspección que se ha hecho con el Comité de Control. Estamos con Don Claudio. Don Claudio, buenos días. Cuéntenos un poco aquí para la comunidad qué es lo que se ha hecho el día de hoy. Bueno, como hoy es buenos días primeramente para todos y gracias por darnos la cobertura. Bueno, que se determinó ayer en la reunión venir inspeccionando porque eso era bueno. Hoy día tenía que venir juntamente con la Asamblea Regional, pero no ha sido posible por el tema de bloqueo, así que bueno, nos han venido por parte de la comunidad y parte del Comité de Seguimiento. Tengo entendido que hacen este seguimiento cada cierto periodo, entonces si nos puede contar un poco cómo está viendo el avance de la obra. Bueno, ahora sí, entiendo, el avance hace... dos semanas atrás estaba en el 11% el avance, ¿no? Y no estaba este tiempo, pero ahora que en este otro 15 años que han venido ya se ve ya el avance, que aún ya está casi el 15%, ¿no? Que hay avance ya. Hay más maquinaria también que han traído y bueno, se está avanzando, ¿no? Y la asamblea, entiendo que iban a llegar los asambleístas el día de hoy. ¿Cuál era la misión y el objetivo de que ellos lleguen? Ellos también vienen a supervisar. ¿Ellos también son parte de estas supervisiones mensuales? Sí, ellos también están dentro, entonces por eso es la que se ha invitado, porque debido al bloqueo que se existe ahorita en Yacuiba, no han podido llegar. Entonces aquí el comité ha decidido ir a dar una vuelta arriba. Esa sería. ¿Qué otros roles y obligaciones tiene el comité aparte de estas visitas mensuales? El comité es el que hace el seguimiento a la presa, pues si está bien cómo hacer la dosificación, material, todo eso, lo que dice en el pliego especificatorio. A ver, vamos a ver entonces. Mira, cualquier cosa, grite nomás. Ponete la bota, pues. No me cansa tanto la bota ya. Ya se vendía. Calor ya. Vamos a escuchar a Ricardo Vaca y también a la Burubicha Miriam Guzmán y también a miembros de la comunidad Pananti MST que forman parte del Comité de Vigilancia. tenemos ya todos los documentos, tenemos ya, y por eso se contrató ya un ingeniero civil, donde él ya nos está enseñando, ve, a nosotros, nos explica mejor, ve. Y también cuando ya los ingenieros nos empiezan ya así a decir, pues, esas palabras, usted sabe que solamente ellos entienden, entonces allá nosotros nos agarramos a nuestro ingeniero, le decimos, mire esto, ¿qué quiere decir? ¿O qué está bien? ¿Si está mal esto? ¿Qué es pagado porque por nosotros, ustedes, Robicha? ¿Ese ingeniero de hoy es pagado por ustedes? Ahora ya cambiamos, pasa que la empresa, digamos, Cruz del Sur, que es una empresa acompañamiento, nos están ayudando con esa cancelación, pero que no es mensual, solamente es, por ejemplo, si en este mes tenemos que hacer dos visitas, solo por esas visitas lo cancela a nuestro ingeniero. ¿Ustedes en la documentación que le entregaron encontraron ítems que tenga presupuesto para un ingeniero civil? Sí, mire, ahí encontramos, pero usted sabe cómo son aquí los profesionales. Vienen, te la charlan, te dicen que esto no era así. Pillamos ahí, por eso fue también nuestra molestia, porque ahí, pero ellos nos dijeron que nosotros entendimos mal, ¿ya? Porque ahí decía, ¿ve? Incluso ahí dice, mire, aquí en Cruz del Sur, digamos que es la empresa, solamente hay tres profesionales. Y nosotros vimos en en esos papeles que estábamos pidiendo, exigiendo tanto gobernación como empresa, ahí nos dimos que tenemos más de cuántos, 7 profesionales, y aquí solamente tenemos 3. Y eso fue también nuestra molestia, pues dijimos, ¿por qué si aquí dice ingeniero civil y está todavía mensualizado? ¿Por qué nosotros no tenemos, por qué no tenemos que pagar de nuestro bolsillo? Pero aún así quedamos, digamos, que ellos no iban a pagar ese profesional solamente por 2 veces a la semana que él venga a hacer su trabajo. Nos preocupa, ¿no? Es que, mire, cuando se estaba haciendo recién la construcción, empezaron ahí a poner troncos, a rellenar troncos. Había ahí en el papel dice que solamente tienen que echar tierra y piedra, ¿eh? Nuestro. ¿Cómo fue que aquí no tiene que haber ni siquiera una rama, dice en el papel? ¿Y por qué aquí no hay rama? Aquí hay tronco, le sabíamos discutir, ¿ves? No, pues lo que hacían, nos callaban, o si no, ya directamente nos decían que no sabemos nada de esa construcción. Y en que ellos son profesionales y ellos saben lo que hacen. Ya, entonces, eso fue nuestra más preocupación. Y ahora, mire, con el tema este de lo que ya estamos más al tanto, estamos un poco más informados. ¿Por qué? Porque tenemos ya el documento. Ya tenemos el documento, qué tiene que llevar esa presa, qué se tiene que poner, qué se tiene que ocupar de material. Entonces ahí ya estamos un poco ya más tranquilos, solamente ahora estamos haciendo el control. No, eso sí, no nos dejamos, vamos, así se molesten, a veces se enojan. Usted sabe cómo son los profesionales, algunos, no todos. Uno le pregunta, ¿qué, por qué está esto? A veces te responden de mala manera, ¿ves? Responde de mala manera, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos tenemos que aguantar a veces, como autoridad, todo a veces no nos pasa, ¿no? Todo nos dicen, nos discriminan de todo. Eso yo pienso que es normal, porque sí o sí, así casi mayoría tratan a la gente, ¿no? Que esa documentación es el único requisito para hacer un seguimiento a cualquier trabajo, proyecto grande. Eso no es un proyecto, pues, de 1000 bolivianos, son de casi 90 millones. Les decía, y ya con el bloqueo andado, lo tienen. Ahora ya el ingeniero me manda por teléfono, físicamente no me han entregado ninguna documentación. Pero, o sea, estoy a cargo ahí, entonces nosotros entramos ahora a las 12 del día, estamos entrando porque a esa hora se vienen todos los trabajadores, entonces nos bajamos hasta abajo, todo a supervisar, 2 horas tenemos para hacer el recorrido. Ya no, de arriba, no, antes no querían dejarnos que vayamos abajo, pues yo exigiendo, le hablo al ingeniero, y entonces hemos quedado de acuerdo que teníamos que entrar, mira, hasta abajo. La especificación técnica no da otra muestra que estaba con fierro más delgado, y la empresa, como no es la primera vez que está haciendo este tipo de trabajo, hemos hablado con supervisión, yo hablé y dijo que no, han reforzado los fierros, más, no, o sea, no es la especificación. En realidad, la que pensábamos que iban a poner, están poniendo más grueso, puedo decir que han reforzado, digamos. Pero eso ha sido porque ustedes han observado con la documentación. Sí. Pues ya entró y como yo mi persona está todo el día por medio allá, entonces ya la obra ya no están haciendo como estaban haciendo, porque más antes estaban haciendo como ya los mismos compañeros han sacado fotos. y ponían palo en vez de piedra, no sé, esa ha sido la situación, en la rosca donde van las piedras, ¿no ves? En cambio ahora ya va piedra zarandeada, un módulo, ya todo bien, ya bien hechita, haciendo. Ya no, hasta ahora ya no se observó nada, solo algunas fisuras, pero son las fisuras que hay siempre de dilataciones, son, digamos, ¿no? No son que se ha rajado la pared, nada, son dilataciones que van, siempre van las dilataciones cada 10 metros, no puede ir. No puede ir una obra sin dilataciones porque sí o sí revienta, sino como es hormigón armado. Todas esas cosas ya hemos explicado aquí, el ingeniero también ha explicado, explica esa, eso igual van a explicar esta noche, a las 6 de la tarde. ¿Por qué rato venimos, no, a ver la obra? Para eso estamos puestos de la mayoría. Y más primero nos estaban queriendo entablar, pero ahora, como estamos viendo ya de eso, entonces ya están bien nomás. Están haciendo, ojalá que se haga bien. Lo más que queremos nosotros es que se haga una cosa bien. Más, como yo soy de la comunidad, como beneficiario de aquí, entonces yo cualquier rato, cuando tengo tiempo, vengo dejando un día, pasan dos días, así. Entonces no hay un dicho que viene tal día, sino para ver y para hacer las dudas a cómo está la ciencia. ¿Y cómo lo ve? ¿Cómo ve el avance? Bueno, hasta ahora está bien nomás. Primero un poco estaban haciendo mal, ¿no? Como no estábamos supervisando más seguido, entonces ahora ya cuando han venido ya están haciendo bien nomás, hasta el momento. En esa parte también han tenido unos percances que no nos ha querido entregar casi en totalidad lo que queríamos nosotros ver, cuánto. Siempre viene un proyecto con sus papeles, qué se puede y cuánto se puede, eso entonces, pero ahora ya nos ha facilitado ya, entonces puede ser que falta, pero poco, entonces vamos a seguir pidiendo que nos dé completo y así todos los 132 beneficiarios para que estemos conformes y la obra que se haga de buena manera, eso se lo pide, ¿no? Muy bien, don Virgilio, última pregunta, si puede como comunicar a los oyentes de la radio un poco un informe del trabajo que está realizando el comité. Entiendo que tienen reuniones, pero tal vez para socializarlo, porque además se va a escuchar esto en otras comunidades, informar un poco cuál es el trabajo que están realizando como comité y qué novedades tendrían, ¿no? Sí, lo más necesario es lo que nosotros, la comunidad, nos ha puesto de las dos comunidades, como será Panante APG y Panante de allá abajo, el campesino. Somos 8 miembros, digamos, ¿no? del comité. Entonces, ahí a veces venimos unos 3, el otro día a veces venimos 2, a veces todos también, así no, según que esto. Entonces, lo que nos gusta a nosotros, digamos, darle más consenso a la base, que esté haciéndose bien, ¿no? Para que estén ellos también conformes, porque aquí en la empresa a veces cuando están trabajando no se puede venir así entre varios, ¿no? Entonces así somos unos 4 o 3, entonces venimos nomás a venir, ¿no? Eso sería. Entonces la cosa estamos haciendo, de acuerdo, nos pide la base y también estamos informando lo que vemos, ¿no? Vamos a continuar en siguientes programas hablando de este caso para hacer seguimiento en contacto también con nuestra reportera Tania allá en la comunidad de Pananti respecto a las acciones que... Andarina, Radio Bocina FM, ambulante y comunitaria, tejiendo puentes de diálogo, emisiones... Buenas tardes a todos los seguidores de esta radio. Soy Tania Gutiérrez, reportera de Andarina, Radio Bocina Ambulante y Comunitaria, aquí para compartir con ustedes una noticia sobre una actividad que se llevó a cabo ayer en la comunidad de Pananti APG Yacuiba. Se realizó una inspección en la empresa Proyecto Pananti, que contó con la participación de la directiva, la parte social, representantes de Emagua, la empresa constructora, comité de riego, ATI Acompañamientos Cruz del Sur, fiscal de obra de ACAP, financiador, ingeniero civil geotécnico hidráulico asesor de La Paz, Gabriel Rodríguez Roca, ingeniero civil geotécnico hidráulico José Luis Oliver, ingeniero Neri Valdivieso, director de Emagua, ingeniero Gustavo Catari, ingeniera Andrea Arcos, especialista agrónoma, fiscal de acompañamiento Mirriego. La actividad consistió en inspeccionar la obra y el avance. Durante el evento se pudo ver, debatir pequeñas rajaduras de la galería, el porqué de cambios en la estructura. Esta actividad fue muy importante porque se pudo entender, aclarar las dudas de los beneficiarios. Esperamos que esta noticia les haya sido útil. A continuación les comparto fotos y video de este recorrido. Para Radio Andarina, Tania Gutiérrez, quien le habla desde Pananti, informando que se llevó a cabo una asamblea regional, la inspección de la construcción de la presa Pananti, donde se recibió la invitación de fiscalización programada al proyecto Construcción Presa Pananti Yacuiba en la sede de Pananti Campesino. Se dio inicio con la presencia de, con la participación de la directiva, la parte social, los asambleístas del área de las tres, de los tres municipios, el representante del Ejecutivo Regional, representante de Magua, la empresa constructora, comité de riego y beneficiarios, donde también estuvo la presencia del doctor Miguel Salazar, secretario del gobernador, doctor Bernardo Maraz, secretario de Desarrollo Productivo, ingeniero Neri Valdivieso, director de Emagua, ingeniero Juan Camacho, fiscal de obra Emagua, donde se debatieron bastante, se debatió bastante y fue muy importante esta fiscalización, donde se pudo tocar de la construcción, de supervisación, administrativo, todo. Se llevó a cabo este miércoles 25 de septiembre. Y comentarte lo que está pasando, bueno, sigue esta construcción, está ya un avance de la última inspección que se hizo, estaba el 24% plano físico. Hoy en este momento están en el tema del acarreo de piedras grandes que están sacando de acá de la comunidad para hacer la parte ya final, que es el pitón. Agradezco su atención. Hasta la próxima actividad. Buenas tardes. Cuando ya nosotros dijimos, ya ves, bueno, aquí tenemos la prensa y vamos a hacernos escucharle, porque no puede ser que venga un profesional o uno con, usted sabe, bien cambiado y ya traten mal, ¿no? Radio Andarina ha sido lo mejor que pudo habernos cruzado en el camino, gracias a Dios. Gracias a Dios que ustedes llegaron. ¿Sabe qué? Para mí ha sido, cuando llueve, estás esperando la lluvia. Ha sido una gran, pero gran ayuda. Pude hacerme escuchar, pude hacerme más que todo, hacernos respetar, porque es lamentable, ¿no?, cómo actúan a veces las autoridades, los políticos, pero bueno, para eso está la prensa, es nuestra defensa. Es como decir, nadie te defiende y aparecen ustedes. Así que pide y espero que no nos quedemos ahí. Tenemos que seguir porque hay muchas cosas todavía por qué seguir luchando. Muchas gracias a todas quienes se han quedado en la sexta transmisión liberada de Radio Andarina Ambulante Comunitaria. Aprovecho de mandar un saludo a toda la comunidad de Pananti, a las niñas y los niños que con tanto cariño han sostenido este proceso. Y bueno, pues a la lucha sostenida que está haciendo seguimiento a esta presa. Ojalá cuando volvamos podamos comer ricas verduritas. Muchas gracias Isapi y a toda la Radio Santa Cruz. Nos vemos la próxima transmisión. Muchísimas gracias, estimados oyentes, andarinas, andarinos, por escucharnos cada miércoles a las 5 de la tarde. No se pierdan la próxima transmisión de Andarina. Yayo Chacuri de Tarareta, Yasoropay Tuicha Yeye, Tumpandiveño, Yayere y Zapirua. ¡Venga esa cueca para toda la gente del campo! Buenas noches a toda la comunidad. ¿Cómo están? Que vengan a pasar a participar en los micrófonos. A toda la tierra linda de Tatare. Aquí pasando un poco de taller, aprender muchas cosas. ¿Y el pueblo qué? ¿Los huérfanos qué? ¿La viuda qué? ¿Los enfermos qué? No lo sé. Y hoy es el libre de la esclavitud, donde uno puede Yandereco, Yoparareco. Yaparareco, se llama Yapareco. Yandereco, Yoparareco.